la calle un día me puse a mirar. Era engañosa, porque tu sombra, porque tu sombra era del árbol del mal. Traicionera, porque aparenta de todas sin igual. Y tú quema, porque tu sombra, porque tu sombra, infierno de maldad. No te importa si vive desechada. Let's go.